¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buen Bien. Día. Buenos días, ¿cómo estamos ¿Qué por dice? Aquí? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal por Palermo? ¿Por Palermo? Sí, aquí estamos en Palermo. Y bueno, acá estamos. Lindo barrio. Tengo la sensación, volví hace poquito de descanso, tengo la sensación de que Buenos Aires no está lo vacía que suele estar en esta época de enero. Y digo porque allá tampoco hay la cantidad de gente en la costa bonaerense, la cantidad de gente que uno esperaba. Y charlando un poquito con los lugareños, uno tiene ese vicio de conversar, a ver cómo se vive, cómo se está, cómo se pasa en estos momentos, decían que bueno, que cuando antes en un comercio, sea en un taller mecánico o en una heladería, las colas podían llegar en determinados momentos hasta la calle, ahora apenas había un hall más o menos lleno de gente en los horarios pico, digamos, ¿no? Así que está no es la temporada que se decía que iba a haber, pensando también que mucha gente se iba al exterior, Brasil, Uruguay, por ejemplo, pensando como alternativa a la costa bonaerense. Y eso ha tenido una caída abrupta por la devaluación. Y bueno, y acá en la costa nuestra tampoco es lo esperado. Sí. Ayer hablaba con Jorge, perdóname, sí. Con Jorge Duati, conocido sí, nuestro. Lo escuché. Está haciendo temporada sí. De teatro, es crítico teatral, docente universitario, está analizando la temporada en la costa y decía, ¿no? Habría que declarar la emergencia al teatro independiente sí. Porque es muy brava la situación. Decía, Juan Carlos. Sí, no, que igualmente en nuestra ciudad... en el tránsito se nota que afloja, como todos los eneros, ¿no? Vas en el auto y en las avenidas y en todas las encrucijadas de la ciudad se puede transitar mucho mejor que en diciembre sí. O cualquier mes del año. Pero ¿no? Eso venía de ya de la merma del uso, ¿no? Sí, por el tema del combustible y demás. Sí, sí, por supuesto. De cualquier manera hay un caudal importante de gente que se ha ido. Sin duda. Solo que, bueno, en términos estadísticos, tal cual como decís vos, ha bajado la cantidad de porteños... Y del Gran Buenos Aires, seguramente de todo el país, que está vacacionando, ¿no? Bueno, lo charlamos ayer con otro muy amigo en común, con Luis Paginiger. Ajá. Te mando un abrazo, está escuchando el programa. Y él decía, ¿no? Se viaja en los medios de transporte público, se viaja apretado. No está tan holgado como sí. Como en otras épocas, pero bueno, datos para romper el cómo estás, que es el reencuentro siempre a presentación de todo el equipo de Caballero de Día. Aquí se viste de porteño de ley, Juan Carlos Junio. ¿Con qué temas, Juan Carlos? Yo sabía que iba a hablar del transporte público. Bueno, el transporte público, el más importante de nuestra ciudad, sí. Es el subterráneo. Transitan 1.300.000 personas, de los cuales un porcentaje altísimo son porteñas y porteños. Uno podría decir que un porcentaje son del Gran Buenos Aires. Sí, claro. Vamos a suponer, porque esa estadística no está, que un 30% son del Gran Buenos Aires, tenemos 1.000.000 de personas. Difícil enfardar para cualquier otro transporte público. Por lo tanto, siempre es una gran noticia. No es que voy a comentar como noticia el aumento de los subtes, porque ya es conocido por todos. Inclusive allí habría que hacer una salvedad. Durante el 2018 y los años anteriores nos han venido acostumbrando a aumentos permanentes. No es que hay un aumento del 50% y vos pasás de 7 pesos a 10 pesos. Sino todos los meses o cada dos meses, un peso dos, pareciera que es un modo... No homeopático, porque suele decirse como frase hecha, no, sí. Nos van haciendo aumentos homeopáticos. Estos no son homeopáticos. Por lo tanto, estamos en una situación en materia de precios que creo que, decía, no es noticia, pero vale la pena repasar en qué punto estamos, porque estamos entrando en una zona crítica. Y el otro mecanismo de cierto engaño es el SUBE. Porque uno nos saca todos los días la plata y va sintiendo el aumento, pero el SUBE dura cada vez menos, porque el aumento es muy severo. Hoy ya está 15.50, el mes que viene 16.50, pero en abril y para mayo, dos nuevos aumentos, y vamos a llegar al número mágico de 21 en tres meses más. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Si tomás el B como yo, que lo tomo desde la adolescencia... Tomás el B en Chacarita, que en realidad Federico Lacroze, te bajás en Ángel Gallardo y después tenés que volver, tenés que pagar 42 mangos. Y si por alguna razón tenés que tomar el subte nuevamente, Bueno, tenés un gasto en subterráneo, enorme. Y vos que haces un tramo, pensá en los que vienen efectivamente... Los que vienen de afuera, sí. De la provincia, o los que viviendo aquí tienen que hacer combinación, ¿no? Así es. Es cierto que hay... Combinación con otro medio, digo, no sí, con el subte, está claro. Hay beneficios cuando se toman dos tramos, tres tramos, cuatro tramos, hay un mecanismo, pero no es lo definitorio. Uh-huh. Del impacto del aumento de la tarifa. En 12 meses aumentó 106%. ¿Cuánto era hace 12 meses? 7,50 la tarifa. Claro. Y estamos en 16,50 en febrero. Cuando estemos a 21, uh-huh, en mayo, 180% de aumento. Que bien. Pero ¿cuál es la explicación que dan? Como para atender los argumentos que da Dietrich y Rodríguez Larreta, ya que si bien es un servicio de la ciudad, también intervino el ministro de Transporte de la Nación. Tres cuestiones, dicen ellos. Mantener la calidad del servicio. Mantener. Mantener la calidad del servicio, ahí vamos. Aumento de los costos y bajar los subsidios. En mi opinión, dos mentiras y una verdad. Uh-huh. La primer mentira, mantener la calidad del servicio. Yo, como decía, soy usuario. Además lo quiero, a pesar de todas las penurias que paso desde mis 16 años. En las horas pico, colapsa, porque viajar como viajamos es un viaje de colapso, uh-huh, ¿no es cierto? Es novelesco. Demoras injustificadas en la llegada del tren. Arreglo de las escaleras mecánicas no dejan de ser un incordio. Los trabajadores, en una nota que leí alguna vez, dice que las escaleras son muy viejas y que faltan repuestos, y algunas de ellas tienen entre 50 y 70 años, por eso se para una escalera mecánica y dura un mes, dos o tres. Claro, lleva tanto tiempo la reparación. Así es. Baños cerrados permanentemente, vos decís, se cerró el baño, bueno, se puede romper. 20 días, un mes y los baños están cerrados. Faltan invertir en nuevos trenes, hay problemas de accesibilidad, hay problemas de seguridad, en fin. Por lo tanto, mantener la calidad del servicio es una ficción. Verso. Sí. Aumento de los costos. Bueno, los aumentos de los costos son autoinfligidos por las políticas del gobierno. No vamos a reiterar acá todo el tema de la inflación, que incluso hace un rato ustedes vienen abordando. Es una cuestión autoinfligida. Igual, esta inflación descabellada de este año del 47% no da con el 106% de aumento de la tarifa, y mucho menos con el 180% que vamos a tener dentro de dos meses. Ahí hay un tema, ¿no? Porque hay una discusión muy importante sobre, ya sean las audiencias públicas o las presentaciones que hace la empresa y eventualmente la ciudad de Buenos Aires. Todos quienes están muy metidos en el tema te dicen, los costos son un dibujo. Está todo dibujado, nadie sabe, no es fiel. Justamente, son un dibujo y es una especie de cuestión insondable los verdaderos costos, claro, de rollo. Es base, nunca se pudo, las entidades de consumidores, de usuarios, en las audiencias públicas, que son bastante ficticias porque nunca se atiende lo que opina la ciudadanía en las audiencias públicas, en realidad son bastante inocuas. A toda esta ecuación de las verdaderas razones le falta algo básico que no contemplan ellos, que los usuarios son los ciudadanos. ¿Cuál es el aumento de los salarios? Sí, claro. ¿Cuál es el aumento de los ingresos? Entre el 25 y el 40%, y ellos la están aumentando el ciento y pico. ¿Quién administra esto? Como es muy conocido, el concesionario privado Benito Royo. ¿Desde cuándo, Caruso? Desde 1994. Esta es la parte que más me interesa, ¿sabes? Sí. Se habla muy poco de esto. Se habla poco. Habría que hablar mucho más. Bien. Hay investigaciones hechas. Yo suelo decir que hay una palabra milagrosa con el tema del concesionario privado, que es prórroga, ¿no? Se prorroga. Desde el 94, se prorroga, desde el 94, hace 25 años. Sí. Y ahora viene la reprivatización, en el que vuelve a pugnar Royo, que es uno de los candidatos firmes, y muchas otras empresas privadas extranjeras. Hubo una prórroga, ¿no? Hubo una prórroga hasta diciembre de ese año, pero hubo otras tres prórrogas anteriores. Por eso digo que esta es una palabra, es un talismán, ¿no es cierto? El gobierno lo viene utilizando en forma absolutamente discrecional. Quiero decir, cuando digo reprivatización, que me cuesta un poco decirlo, ¿por qué? Te voy a decir, Londres, estatal, Madrid, estatal. París, estatal. Berlín, estatal. Nueva York, estatal. O sea, se considera un servicio público y se considera un derecho humano, e incluso desde el punto de vista del capitalismo, requiere que los trabajadores, los profesionales, todos los que concurren a trabajar, lo hagan con razonable eficiencia y en tiempo y forma. Por eso lo administran empresas del Estado. ¿Vos sabés que, Juan Carlos, vinculado a esto, yo te estaba por preguntar si era una locura pensar que el subte estar estatizado? No, para nada, no. Y yo, recién contando un poquito lo que pasó en el Parlamento Británico con el tema de Brexit, bueno, tuvo una gran crisis, que ya lo explicamos, pero puede terminar Jeremy Corbyn, el referente progresista del Partido Laborista, por no decir de izquierda dentro del contexto de la política. De izquierda, él se proclama de izquierda, claro. Sí, de un socialismo de izquierda. Renovado, podría ser primer ministro. Y en su programa electoral de las elecciones pasadas, que perdió, volvió a ganar Theresa May, él plantea la nacionalización de los servicios públicos. Entonces, nosotros decíamos, evidentemente, el cristal con que se mira Europa, que siempre deslumbra al establishment local y sobre todo a la derecha política, nunca enfocan estas cuestiones. Lo que vos decís, no sé cuánta gente lo conoce. A una suerte de sentido común, que es que lo privado es lo eficiente, que es un sofisma, y lo que vos decís es interesantísimo. En Europa, todas las variantes de izquierda, pero también las de derecha, plantean que hay que reestatizar, solo que nosotros nos inclinamos por la visión de un laborismo progresista como el que vos decís, de Corbyn, y obviamente por razones políticas, no el de derecha, pero está en crisis este sistema de que acá representa el macrismo, porque es de manual. Los privados privilegian ni el derecho humano, ni el servicio público, ni que la gente se transporte mejor, sino potenciar su tasa de ganancia. Lo que está en crisis en el fondo aquí es la red. La red tiene 60 kilómetros, 86 estaciones y una traza de 60 kilómetros. Por lo tanto, estamos con un problema de atraso estructural, y que nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri, actual presidente de la Nación, todos recordarán que nos decía, es una estupidez, somos tan estúpidos no hacer 10 kilómetros por año. Bueno, no hicimos ni uno, ni dos, ni tres, y eso es en el fondo lo que estamos pagando. Hay que sumarla a... tiene varias, Macri, esa, ¿no? Es una estupidez, no, tiene la inflación, varias, es una estupidez. Inflación, podríamos ser humanos. También. No tenemos tiempo, seguramente, sí. Pero quiero terminar con lo siguiente. Dale. Quizá una de las razones de todos estos aumentos de tarifa es justamente dejarle a los privados, a los que se le va a otorgar nuevamente la concesión por 12 más 3 años, por 15 años, un subte mucho más rentable. Debo decirte, lo dejamos para la próxima, que está demorado, ¿sabes por qué? Por otra palabra milagrosa. Redeterminación. ¿Sabés qué es la redeterminación? No. Una cantidad de nuevas condiciones que ponen los privados para poder presentarse a la liquidación. O sea, que todo tipo de salvaguardas que no estaban en el pliego original a los efectos de asegurarse la rentabilidad del negocio ante un país que tiene crisis económicas tan graves e impredecibles como la actual. Pero eso será para otra vez. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, porteño de ley, 8:49 de la mañana.